te dije muchas veces que te amaba, que tú eras mi todo, pero fue la intimidad. Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas de quien te diga querer. Mas en tu caso, por ser la más creída, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más. Pero quererte jamás, porque mi amor no se dispersa por doquier. Desde ti yo ya tenía otro querer. Si te dije te quiero, porque siempre te deseé. Sincero al hacértelo saber, estoy agradecido por tus noches de placer. Y quiero que lo entiendas bien, que no te creas del que te diga querer. Mas en tu caso, por ser la más creída, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más. Quiero quererte jamás, porque mi amor no se dispersa por doquier. Y yo ya tenía otro querer. Si te dije te quiero es porque siempre te deseé. Quiero quererte jamás.